Me propongo en esta memorable entrevista con el programa del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, explicar significativos e importantes aspectos de la situación presente en el país, que cabe ser definida como el proscenio, o sea, la antesala de una gran guerra civil. Las causas de esta situación delicada que quiere ser ocultada con la prensa amarilla vendida a los planes antinacionales del imperialismo norteamericano y de los países colonialistas de la Unión Europea junto al nefasto imperio ocultista de la Iglesia Católica Vaticano, en particular a sus sectores de los nefastos jesuitas de la orden criminal de ese nombre, decir, de los jesuitas, tiene sus raíces claramente establecidas en que la pandilla del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, resume, sintetiza todo el resentimiento que históricamente motivó a la Iglesia Católica Vaticano a la creación del enclave expansionista que denominó Saint-Domingue, es decir, Santo Domingo francés. La creación del Santo Domingo francés tenía por objetivo exclusivo adueñarse de toda la isla de la Española, no descartando los procedimientos más criminales que se cocinaron en lo que fue el régimen esclavista colonial francés en el Saint-Domingue. Yo he dicho y he demostrado en reiteradas ocasiones que Haití como colonia fue creada por el ministro jesuita Richelieu, que era primer ministro de la monarquía francesa, quien murió antes del establecimiento del enclave del Saint-Domingue, o sea, de la colonia del Santo Domingo por los franceses, murió en el 1642. Y para dar prueba de que Richelieu, que era cardenal jesuita, había iniciado con su ascenso al cargo del primer ministro de la monarquía francesa de Luis XIII, había dejado iniciado el periodo en que los jesuitas iban a tener prácticamente una dictadura ininterrumpida sobre la monarquía francesa, e instrumentando a través de esta monarquía los planes de los jesuitas. Cuando muere Richelieu en el 1642, deja establecido como su heredero al otro cardenal, esta vez italiano, de Mazarino, para que lo suceda, dándose en consecuencia la situación de que prácticamente el grupo mafioso criminal del cártel de los jesuitas de Italia había pasado a tener pleno control de la monarquía francesa. Y precisamente tenemos que Mazarino, al morir, deja en su lugar a otro jesuita, Colbert, quien es en la historia de la economía francesa el padre del utilitarismo. Y entre los ejes, o sea, las coordenadas que deja establecida el cardenal Richelieu para la política exterior francesa, es la confrontación con el grupo de la monarquía que representaban los Habsburgo, que para entonces predominaban en la monarquía española. Como es natural, la isla La Española habría de convertirse en un escenario de confrontación directa y escenario principal de la confrontación entre Francia y España. Cabe señalar que la política colonial francesa en lo que era el continente americano, la creación de enclaves coloniales esclavistas como prolongación directa de la clase dominante francesa, constituyó uno de los rasgos más sobresalientes de la gestión de los jesuitas desde Richelieu, continuada al pie de la letra por el otro cardenal Mazarino de origen italiano, impuesto como primer consejero económico del gobierno de Luis XIV, puesto que Luis XIII, el rey francés que regía durante la gestión de Richelieu, había muerto un año después que murió Richelieu. Richelieu muere en el 42 y Luis XIII muere en el 43. Pero continúa la política de Richelieu con Mazarino, que también era cardenal jesuita, pero de nacionalidad italiana, al frente de la ejecutoria del gobierno de Luis XIV. Si se ubica la creación de los grupos de filibustero y bucanero establecido en la isla La Tortuga como preludio de la creación del Santo Domingo francés, es indudable que no se le puede regatear a los jesuitas que controlaban totalmente la Iglesia Católica, la Curia Romana y al papado, ser los creadores del enclave del Santo Domingo haitiano, cuya meta fue establecida de manera invariable, aplastar al Santo Domingo español y convertirlo en súbdito de la monarquía francesa. Por algo se ha establecido en la historia de la Iglesia Católica que Francia era la ahijada preferida de la Curia Vaticana de la Iglesia Católica Romana. Esto ha querido ser olvidado y borrado por los pseudohistoriadores dominicanos para pasar de contrabando que Haití fue primero en la isla que la colonia del Santo Domingo español, obviando, o mejor dicho, sepultando la verdad histórica de que la colonia de Santo Domingo, anteriormente la española, antecede, cuando menos, el tiempo que abarca del 1492 con la llegada de los colones a la isla y constituir la colonia del Santo Domingo español hasta el año 1659, en que se crea el enclave del Santo Domingo francés. Para los historiadores dominicanos, que como es claro que están hechos como lacayo aborrecible de la Iglesia Católica y de los jesuitas, vamos a sacar con una simple operación matemática, aritmética, de suma y resta, la diferencia de año que hay entre la creación de la colonia del Santo Domingo español y la creación de la colonia del Saint-Domingue, o sea, el Santo Domingo francés, del 1492, o si se quiere, desde el 1495, de la fecha del Alcázar de Colón, hasta el 1659, hay de por medio una friolera de año de 164. Por eso cuando el farsante historiador haitiano, preferido por los buitres del anticomunismo de Cuba, que encabeza el régimen de Fidel Castro, plantea que los originarios pobladores de la isla son los haitianos y encumbran a Praimar como el gran historiador de la isla, lo hacen deliberadamente como una muestra de la mezquindad y los intereses bastardos que representan los castristas. Y eso no ha querido ser tomado en cuenta por los pseudohistoriadores dominicanos, entre los que se destacan como más perversos, el actual director del Archivo General de la Nación, Roberto Casac, que es miembro de la Academia de Historia de Cuba. El otro, Fran Moya Pon, que es descendiente de la dinastía y el linaje del haitiano Ulises Heró, como orquestador de la política del canalla arzobispo Meriño, responde exclusivamente Moya Pon a los dictados e intereses antinacionales de los jesuitas de la Ucamaima, al igual que Juan Daniel Barcácer, y son los que se inventan la historia de la Trinitaria y la historia falaz, sin fundamento ni prueba de que el tal Juan Pablo Duarte fuera el padre de la nacionalidad y de la nación dominicana. Lo que es el padre de la nacionalidad es cuestionable en toda la línea. Y lo de que es padre de la nación dominicana es simple y llanamente una falacia de pie a cabeza, pues la nación no es producto de la vida ni de la acción de un hombre, mucho menos una nación de raíces bien delimitada y delineada como la dominicana puede ser instrumento de un personaje y de un grupo eminentemente pro-haitiano, porque el grupo que Meriño, acogiendo las directrices de la Santa Alianza contrarrevolucionaria, de que debe ser perseguida y castigada de la manera más drástica todo movimiento que reivindique la independencia, que es un factor decisivo para demostrar la falacia de la existencia de la Trinitaria como de la supuesta condición de prócer de Juan Pablo Duarte, que todo el tiempo fue un defensor a ultranza de la haitianidad y de la dominación haitiana sobre la nación dominicana, siendo de la familia más beneficiada con la dominación y el yugo de los haitianos durante 22 años. Y eso lo testimonia el manifiesto de enero del 1844, donde acusa a los llamados febreristas de ser lo que urdieron y articularon la intervención de Boyer y la tropa de Zulú en el territorio de la ya proclamada nación o en el territorio del Santo Domingo español. Eso es digno de conocer, como es digno de conocer la vagabundería de Fran Moya Pon en una charla ante el Tribunal Constitucional acreditando o pretendiendo acreditar la estafa de que Juan Pablo Duarte fuera el creador de la nación y de la nacionalidad dominicana con su invento de la Trinitaria. Así como es un cuento lo de la creación del hombre a partir del lodo, según el Génesis de la Biblia, de la misma manera es una falacia que Juan Pablo Duarte, pro haitiano, beneficiado del yugo haitiano, enriquecido él y su familia hasta el máximo en el país, en este territorio, fuera el creador de la nacionalidad y de la nación dominicana. Eso argumento solamente un decrépito, lambeculo de la iglesia y del episcopado católico puede formular esa teoría sin arrugársele la cara. Porque demostrado está que Juan Pablo Duarte nunca abogó por la independencia del país. Y no abogó por la independencia porque él sabía que la independencia había de fraguarse contra Haití y por tanto contra la Iglesia Católica. El elemento más importante que pone de relieve el estudio de la experiencia de la lucha colonial de los países por su independencia en los territorios coloniales es que esa independencia tiene como instrumento principal el ejército. El ejército criollo que se opone a la dominación extranjera. Todo el mundo sabe que ese ejército lo creó Pedro Santana. Todo el mundo sabe que, como sale a poner de relieve el director de historia de la Academia de la Carrera, Sócrates Suazo, que dicho sea de paso, no merece prácticamente ninguna confianza como historiador, dado su compromiso con el sistema imperialista y católico imperante en el país y su inclinación por rehuir el enfrentamiento con los falsificadores de la historia como Roberto Casac, Fran Moyapón y Juan Daniel Valcárcel, no obstante verse obligado a reconocer, aunque no deja de ocultar su intención de darle una importancia de segundo o tercer orden a Pedro Santana, que este fue el creador de ese ejército y que fue el que dirigió la batalla del 19 de marzo, que prácticamente culminó o que es la culminación y coronación de la proclamación de la separación de la República Haitiana, a la que no habían sometido los febreristas, que es lo que oculta Sócrates Suazo, que fueron los febreristas lo que propiciaron la intervención de Boyer como continuador del despotismo antidominicano de el sanguinario haitiano que se hacía llamar el rey Jacobo I, es decir, de Salem, y que había sido sustituido después de su asesinato para colocar en su lugar a Boyer, y se dedicaron a presentar a Boyer como el pacificador de la isla, título que le dio la Iglesia Católica a su entrada al país, porque ese título se oculta que le fue dado a Boyer por la Iglesia Católica y por el arzobispo Valera, y lo oculta con el hecho, porque como bien dice el aforismo, que da cuenta del destino final de los traidores, de que así le paga el diablo a quien le sirve, terminó siendo perseguido por los mismos invasores, y como lo que estaba de por medio, lo que motivó a la Iglesia Católica a favorecer la intervención de las hordas haitianas, es que sobre la Iglesia Católica pendía una sentencia de expropiación de todos sus bienes dictada por el gobierno español, que al efecto había sido tomado por las fuerzas liberales encabezada por el general Riego, y había reimplantado la constitución napoleónica, y en consecuencia los tribunales condenaron a la Iglesia por sus crímenes contra la República y le fue ordenada la confiscación de todos los bienes de los seminarios y conventos y de las iglesias, en particular de los dominicos y de toda y cada una de las órdenes militares católicas, como es la orden de los jesuitas. Fue huyéndole a esa sentencia que los canallas de la Iglesia Católica llamaron las tropas de Boyer, general católico haitiano, en colusión con las fuerzas de los febreristas, a lo que pertenecían lo que el canalla de Fran Moyapón acredita como lo que luego formarían, por iniciativa del más grande traidor que tiene este país, que es Juan Pablo Duarte, la Trinitaria. Ahora bien, esto cabe decirse porque la prensa el 19 de este mes de marzo desplegó unas declaraciones ambiguas y confusionistas de Sócrates Suazo, a lo que ciertos supuestos pacoreros le tienen como amigo. Y nosotros estamos procediendo a la expulsión de esos elementos, porque son realmente agentes enemigos, entiéndase Manzanero, y entiéndase la supresión de Irania Castillo como dirigente regional del sur del país de la organización del Pacoredo, porque es una alcahueta de Sócrates Suazo y de todo el granúa que se acerca y merodea a los alrededores del partido. La prensa se ha deshecho en alabanza de Sócrates Suazo y su interpretación, pero Sócrates Suazo, que es militar o pseudo militar, porque es un agente extranjero, obediente y servil de los Estados Unidos y de la reacción oligárquica criolla, cuyo estado mayor es el episcopado dominicano, el episcopado de la Iglesia Católica en República Dominicana, para ser más preciso en la expresión. oculta en todo su trabajo que la acción que confirma que Juan Pablo Duarte es un traidor es que su meta, junto con Francisco de Rosario Sánchez, el negrito que meten en la Trinitaria, que no era de la Trinitaria incluso, pero que armando un ajedrez o un rompecabezas, la mercenaria Rosa Duarte pone a Francisco de Rosario Sánchez como parte de la Trinitaria, lo mismo que a Ramón Matías Mella, que no tenía ningún vínculo con el supuesto grupo de Duarte, que eso es una invención de Meriño. Y si no, véase la charla de Frank Moya Pon en el Tribunal Constitucional, donde pone el relato digno, como he dicho, de una fantasía, de un cómic o muñequito, que un personaje de la Trinitaria venía guardando papelitos y antes de morir, supuestamente dijo que busquen los papelitos, que en esos papelitos secretos es que está la historia de cómo se fraguó la separación. Pero ahí no dice que ellos mismos fueron los que anexaron la República proclamada por Núñez de Cáceres como libre e independiente, anulándola para complacer a la reacción oligárquica y a los colonialistas y anexarla a Haití. Por eso yo llamo a no tener como amigo ni ver con ojo complaciente a Sócrates Suazo. Respecto a esto expulsado, yo ofreceré datos bien precisos en las próximas alocuciones. Pero que conte que son expulsiones irreversibles, como todas las expulsiones que hacemos. Son irreversibles. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.